Señor. Venció a la muerte con poder, a la diestra del Padre está. Intercede por nosotros, su fuerza Él nos da. Está de nuestro lado, marchemos siempre en pos. Él ha vencido con poder, Jesús resucitó. Gloria, gloria, aleluya. Señor.